muy sincero mi canto, mi vida es para ti, no sabes cuánto te amo. La grandeza de los cielos conmigo se disgustó, porque le robé una estrella y esa estrella eres tú. El amor de mi vida eres tú, el amor de mi vida siempre tú. El color en el cielo es más azul, desde el día en que mi vida existes tú. Desde el día que mi vida existes tú. ¡Cumbia! Y esto para ti.